Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir, lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. En este su programa, Luche, pare de sufrir, luche. Hoy es jueves 7 de junio y se nos ha acabado la primera semana del sexto mes del año. Este es un programa que no es para quien quiere utilizar la radio como un evasivo, como un edulcorante de la vida. Este es un programa, esta es una radio para quien quiera hacer de la radio tu compañero, tu compañera, para quien quiere repensar, ayudarse a informarse mejor, pero no la información que está circulando en todos los medios. No es que quedamos el tiempo, sino que hacemos una radio intensa. Ya les voy a decir, seguramente ustedes notan alguna diferencia de sonido, porque no estoy en los estudios de Radio Deseo. Hoy estoy para hacer una radio documental que va a ser muy dura. Pero quiero, antes de entrar al tema de la radio documental de hoy, comentarles lo siguiente. Hay una noticia en la agencia de noticias Fides que quiero leerla, porque nosotras lo hemos visto claramente que eso es así, solo que dicho en noticia suena más crudo todavía. Ciudades asignan menos del 1,5% de sus gastos para luchar contra la violencia a las mujeres. A ver, vamos a leer la nota completa. Ténganme un poquito de paciencia porque les cuento que estoy al intemperie. Todavía no quiero revelarles exactamente dónde estoy, pero estoy totalmente al intemperie y eso dificulta un poco pues la manipulación de todos los aparatos con los que estoy. Los gobiernos municipales del país eluden su responsabilidad en la asignación de recursos económicos para hacer frente a la violencia hacia las mujeres. El problema de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas en Bolivia es uno de los más graves y constituye una violación a los derechos humanos que afecta el bienestar y desarrollo de los países. La violencia no solo se... bueno, esa es su cháchara de ANF. La aprobación de la Ley Integral de Prevención, Atención, Sanción y Reparación de Casos de Violencia contra las Mujeres en Bolivia constituye un valioso avance. Ese también es su cháchara de ANF. ¿Qué es lo que es grave? ¿Qué es lo que es grave? ¿Cuál es el dato importante? Y es que las ciudades asignan menos de 1,5% de sus gastos para luchar contra la violencia contra las mujeres. Bueno, con esta pequeña introducción, permítanme revelarles ya dónde estoy. Hace muchísimos años, cuando mi programa se llamaba todavía La Loca Mañana, yo hice una memorable radio documental en un lugar de muerte, en un lugar muy duro, en uno de los lugares más sombríos, más oscuros de la ciudad de La Paz, el matadero municipal. Hoy he regresado al matadero municipal. Hoy, en estos días, todos los medios han volcado sus cámaras, sus fotitos, sus miradas superficiales al matadero municipal. En aquella ocasión, yo reflejé que el matadero es un lugar de dolor para los animales, es una muerte con tortura, con dolor, es una agonía lenta la que sufren los animales, pero es muy difícil perpetrar una muerte con dolor, una muerte agónica, sin que las condiciones de esa tortura y de esa agonía repercutan también

tu cuerpo después.